Estamos realmente muy contentos de que estemos todos acá. Es una desgracia que nos hayan dejado entrar los menores. Eso quiere decir que Duvalde no va a tener votos de los menores de acá a 30 años. Realmente es un bajón, porque uno toca para los pibes más chicos. Y que no dejen entrar a los pibes más chicos es una verga, ¿viste? Eso fuerza que uno toque a las 6 de la tarde. El repertorio que tenemos para presentarles hoy cuesta de unos 16 temas. Espero que lo complazca. Vamos a empezar con temas de antes para calentar el ambiente y después vamos a empezar a presentar lo nuevo. Vuelvo a repetir una desgracia, que no hay que entrar los menores, la concha de su madre. Volvemos a los del local que podrían no vender bebida y dejarlo entrar, ¿no? A ver si cantamos y le damos con Jesús Santa Virgen.